jamás quise aguantar, pero el casero me anunció: levanta el culo del sillón, tu crédito se acabó. Sacamos y mantecados, la empresa se gestó. Emprendedor por casualidad o problema de visceralidad.